Viernes 6 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee Elena de Huay, El camino a Cristo, El secreto del crecimiento, páginas 67 a las 75. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, a quienes los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. Nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Que el Hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y contemplen la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Conflictos de los siglos, páginas 632 y 633. Preguntas para dialogar. 1. En clase hablen de cómo encontrar el equilibrio correcto en la adoración entre la reverencia y la alegría, o resuelvan esta pregunta. ¿La reverencia y la alegría son mutuamente excluyentes? 2. Los israelitas pusieron el muro de Jerusalén bajo protección divina a través de la ceremonia de dedicación y, por lo tanto, reconocieron que un muro es inútil a menos que Dios lo defienda. Salomón lo expresó bien. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. ¿Qué debería decirnos esto sobre nuestros esfuerzos por el Señor? 3. ¿Cuál es el papel de la música en la experiencia de adoración de tu iglesia? 4. La Escritura es clara. Jesús es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo por nosotros allí exactamente? ¿Qué puede enseñarnos el ministerio de los sacerdotes en el templo terrenal sobre lo que Jesús está haciendo por nosotros en el celestial?